El vecino de la azotea. Siempre en la azotea, observando el cielo, buscando nuevas estrellas, ojo avizor, siempre atento, aunque a veces se sopa un poquito. Nuestro vecino astrofísico, el que por el día dirige el planetario de Pamplona, Javier Armentia. Javier Armentia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, me has pillado en una pausa de esas que estaba así reflexionando con los ojos cerrados y hay que tener cuidado estas horas cuando reflexiono. O sea, ¿no? Estaba sopa. Sí, vale. Pero ya me pongo al día porque vale. Con vosotros no hay forma. Venga, vale, bien. Oye, una cosa, ¿tú corres los encierros? No, yo soy de los que ven los toros desde la barrera. Ah, vale. Sí. No, era una curiosidad, que tener a un tío de Pamplona y no preguntarle que si corre o no, pues es como... Es raro. Sí, algo éxito. ¿Tomás Pacharán? Tampoco. Vale. Tampoco. Este no es de Navarra. Pimientos de piquillo, sí. Sí, ahí vale. Sí voy a entrar. ¿Pero tú eres navarro, Javier? No. Claro, ahí está la cosa. Pero vale, todo vale. Se pega. Llevo 22 años viviendo aquí, vale. Con lo cual, pues ya sabes. Oye, ¿de qué hablamos hoy? Pues fíjate, de unos premios menos conocidos que los premios Nobel, aunque posiblemente más jugosos. Fíjate, es una especie de homenaje que hacen unas semanas antes de los Nobel. Y en Harvard, en la universidad, posiblemente con más densidad de premios Nobel del mundo, se dedican a hacer una especie de gala para reivindicar que la ciencia es una actividad humana, a veces falible, a veces divertida, y en cualquier caso, pues siempre sorprendente, ¿no? Y entonces dan unos premios que les llaman los Ig Nobel, algo así como los innobles o una cosa así, y en una gala en la que además a los premios Nobel, digamos de verdad, les dan premios a los otros y les dejan dar un pequeño... Es una gala así tipo Oscars y todo esto, ¿no? Con actuaciones y todo, y les dejan incluso decir una pequeña explicación de su experimento, pero que tiene que ser breve, porque si no sale una niña diciendo, me aburre este señor, me aburre este señor. ¿Sí? Y así, con eso lo largan, que podían aprender que en los Oscar, sí, en los Goya, sería estupendo. Fíjate lo que iba a ser. Cada vez son más conocidos estos premios, ¿eh? Sí, porque ese lado chusco, gracioso, bizarro de la ciencia, pues tiene su aquel. Y además porque no está mal recordar que a veces hay experimentos e investigaciones que son raras. Hay que reconocer que los científicos a veces hacen o hacemos. A ver, ¿quiénes son los galardonados del año? Pues fíjate, por ejemplo, había un premio de medicina a dos médicos que han hecho un artículo sobre cómo minimizar los riesgos de las colonoscopias. Pues sabes que se hace una introducción para observar la parte baja del sistema digestivo, sí. Y a veces pues la mezcla de gases con una cosa con otra puede provocar explosiones. Y estos dicen cómo minimizar, y en algún sitio dicen, y esto lo hacemos por el paciente. Y digo, hombre, menos mal, ¿no? Entonces, claro, les han dado un premio. A veces son premios a empresas. Por ejemplo, hay una empresa rusa que se dedica a reciclar munición antigua y lo convierten en diamantes y luego lo venden por la web. Y entonces le han dado el premio de la paz. Está bien. Mejor, sí. Por ejemplo, fíjate, el premio de psicología se lo han dado, además, un estudio que está publicado en revistas de psicología, quiero decir, no son estudios sin más así chuscos, sino publicados en revistas con sus jueces de estas cosas y así, o sea, revistas de psicología. Y estos se han dado cuenta que la Torre Eiffel, la altura percibida de la Torre Eiffel, cambia según te inclines hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo? Sí, entonces, por ejemplo, su artículo se titula... Inclinarse hacia la izquierda hace que la Torre Eiffel parezca más pequeña. ¿Y a qué se debe ese efecto? Pues a un efecto bastante curioso de percepción. Claro, lo bueno de esto es que a veces esas investigaciones tienen respuestas bastante curiosas. De alguna forma, nuestro sistema de percepción, fíjate, cuando nos inclinamos una cosa así, estamos moviendo el oído medio también, que es el que tiene el sentido del equilibrio y que, en cierto modo, va mandando señales al cerebro que nos hacen percibir las cosas de una manera o de otra. O sea que, fíjate, por ejemplo, hay otro estudio también de estos que publicado en una revista de física, que ha sido el premio Ig Nobel de física, que han calculado cuáles son todas las fuerzas y todos los fenómenos que hacen que cuando coges una coleta o una cosa así, un trozo de pelo y lo expandes, se queda con esas formas así un poco como abiertas, ¿no? Esas colas de caballo, ¿no? Y han sacado las ecuaciones matemáticas y físicas que regulan todo, fíjate qué paciencia. Sí, pero y tiene una finalidad, me imagino, ¿no? ¿O se aplica algo luego? Bueno, pues fíjate, esto es muy interesante, por ejemplo, a veces sí, en este caso la industria textil, cuando intentan unir un montón de hilos de nylon, por ejemplo, para generar cuerdas más grandes o algunos tejidos, pues a veces se enreda todo y es una maraña difícil de trabajar y que les hace perder mucho tiempo y mucho dinero. Estas ecuaciones podrían ayudar a mejores sistemas del tema. Hay otras que tienen un poco más dudoso. Yo no sé si además algunos de los científicos de estos lo han hecho en los ratos libres que tienen en el laboratorio. Por ejemplo, uno se pusieron a estudiar cómo son las fuerzas y cómo se mueve el líquido, el café, cuando vas moviéndote con una taza, ¿no? Fíjate. Uy, eso hay que aprenderlo rápido, porque no hay día que vayas andando un poquito el café, pum, al suelo. No hay forma. Bueno, y si hubieran hecho ya la extensión, que me imagino que la harán en breve, el segundo artículo, que será sobre el plato de sopa, esto es imposible hacer. Sobre todo si vas con camisa blanca, eso sí, ya es el colmo. Exacto, ¿no? Bueno, pero pues eso, Javier, es mecánica de fluidos. Claro, a lo mejor luego eso tiene que ver, o se puede hacer cálculos sobre mareas, ríos, no lo sé. Sí, o sobre muchos procesos. Fíjate, si te pones a pensar en procesos industriales que están vertiendo líquidos en diferentes recipientes, pues a veces se pierden mucho porque esas oleadas, digamos, esos movimientos, claro, pues generan pérdidas de material. Entonces, claro, pues una vez más, alguien tiene que estudiar eso. De la misma forma que al conocer un poco mejor cómo es la vida social de los chimpancés, unos investigadores a los que les han dado el premio, este de anatomía, pero debía haber sido el de etología animal o el de conductas animales, se han dado cuenta que los chimpancés son capaces de reconocer en un ordenador a sus congéneres, no solamente por la cara, sino con la misma facilidad cuando ven su trasero, ¿no? Cosa que los humanos han comprobado también en el artículo, no hacemos tan bien como los chimpancés. Perdóname, claro, Jennifer López no me falla. Sí, pero esa, claro, hay dos más. Pero esto es una cosa interesada, ¿no? Esto es en general lo hace. Bueno, también podríamos decir que los chimpancés pueden estar interesados también más en los culos de sus congéneres, con quienes desarrollan una vida afectiva pues más intensa, podríamos decir. Sí, señor. Oye, en esto, claro, siempre hay una duda entre la gente que no nos dedicamos a la ciencia, es si es serio o no, y si el tiempo que se dedica a ello, tú mismo lo has comentado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hay unas cosas más interesantes a simple vista que otras, como lo de los culos de los chimpancés. Sí, bueno, a veces ellos dicen que dan los premios a investigaciones que quizás a veces no deberían haberse hecho también, ¿eh? Ha habido algunos años que se han hecho, lo típico de si la tostada cae de un lado a otro, esto se ha medido también. Fíjate, sin embargo, a veces sí tienen esa utilidad, o yo creo que sí merecen la pena. En una población sueca, en Anderslev, resulta que la gente de toda una barriada de casas nuevas empezaba a aparecer con el pelo teñido de verde, ¿no? Entonces se sospechaba que podría ser un tinte, era cobre, ¿no?, que tenían el agua, posiblemente las tuberías eran de cobre y algo pasaba. Pero cada vez que medían durante el día el contenido de cobre del agua, pues era normal. Y decían, bueno, ¿qué pasa en la ducha? Y resultó que como todo el agua que iba a la ducha pasaba por el calentador, al calentar el agua, pues sacaba más cobre del tema, y entonces la gente que se duchaba, pues aparecía con el pelo verde. Y bueno, lo resolvieron, no fue fácil. Esto era una labor a veces de detectivesca que ha sido premiada pues con el premio Ig Nobel de Química. Bueno, pues nada, Javier, ¿tú te vas a presentar a esto alguna vez? Yo hago muchas tonterías, pero no, es que no me las publican siquiera, o sea que no sé. Pero a lo mejor todas juntas. No desesperemos, yo creo que algún día haremos el Ig Nobel. Premia algo, toda una carrera, Javier Armentia. Esto no dan, no, pero dan de literatura, y a veces, fíjate, sabes que el Tribunal de Cuentas estadounidense publicó un informe que se llamaba, es un informe acerca de los informes sobre los informes, o sea, recomienda que cuando hay informes que hablan de otros informes, se prepare un informe para ver qué tal son o no. Es decir, si esto lo hacemos recurrente, pues podemos pasar aquí el año entero. Pues sí. Javier, un abrazo, como siempre, hasta el miércoles. Lo mismo, hasta el miércoles.